Somos tiempo, semilla y canto. Somos polvo de estrellas. Somos la forma de la tierra que se mueve, se levanta, está de pie y se aquieta en nosotros. Somos tierra que anda. ¿Qué mejor que homenajear a Galeano, precisamente incluyendo a los que, recordando a los que él llamaba los nadies? El Día del Aborigen Americano se celebra cada año en conmemoración del Congreso Indigenista Interamericano reunido en México el 19 de abril de 1940, convocado en Pátzcuaro, estado de Michoacán, por el entonces presidente Lázaro Cárdenas, que era descendiente de aborígenes. Se reunieron entonces por primera vez representantes de la mayoría de las culturas indígenas de nuestro continente para analizar su situación y buscar un camino común ante las adversidades que enfrentaban. Como resultado de la reunión, se fundó el Instituto Indigenista Interamericano, que tiene su sede en México y depende de la OEA. Gumaita pinyin mai, gumaita pinyin mai, kepangin gurma, kepangin gurma, chapita pinyin mai, mutungin gurma, chapita pinyin mai, amutungin gurma, kepaita Gurumai, mautungi gurumai, mautungi pinyin mai, chapta pinyin mai, chapta pinyin mai, chapta pinyin mai, chapta pinyin mai. Argentina reconoció esa fecha por medio del decreto del Poder Ejecutivo Nacional número 7550 en el año 1945. Sin embargo, los derechos de los aborígenes argentinos estuvieron lejos de ser una prioridad de los gobiernos nacionales durante el resto del siglo XX. Con la reforma constitucional de 1994, esa tendencia pareció cambiar a

escuchábamos recién la saya del yuyo de y por Arbolito, y antes Canción de cuna mapuche interpretada por Beatriz Pichimalén. Es una canción ancestral anónima. Las emociones y olvidarse del dolor. Se fuerza la máquina de noche y de día, y el cantante con los músicos se juega la vida. Se fuerza la máquina de noche y de día, y el cantante con los músicos se juega la vida. Si el cantante va cargado, casi expresa lo que siente. Si va fresco, canta triste y no conecta con la gente. Melodías eternas encadenan la armonía. Cuando el músico es sincero, toca trozos de su vida. Se fuerza la máquina de noche y de día, y el cantante con los músicos se juega la vida. Se fuerza la máquina de noche y de día, y el cantante con los músicos se juega la vida. Se fuerza la máquina de noche y de día, con los músicos se juega la vida. Se fuerza la máquina de noche y de día, de noche y de día, con los músicos se juega la vida. Eduardo Gandiano nació en Montevideo, Uruguay, en 1940. En su ciudad natal fue jefe de redacción del semanario Marcha y director del diario Época. En Buenos Aires, Argentina, fundó y dirigió la revista Crisis. Estuvo exiliado en Argentina y España desde el año 1973 y vuelve a Montevideo a principios del año 1985. Desde entonces y hasta su fallecimiento reside en Montevideo, aunque todos sabemos que él es el típico pata de perro, porque era muy viajero. A pesar de su exilio, igual siguió viajando siempre. Es autor de muchos libros traducidos a más de 20 lenguas y de una profusa obra periodística. Recibió el premio Casa de las Américas en 1975 y en 1978. El premio Aloha de los editores daneses en el 93. Y la trilogía Memorias del Fuego fue premiada por el Ministerio de Cultura del Uruguay y recibió el American Book Award, o algo así se pronuncia, en Estados Unidos, en el año 1989. Sus libros son, vamos a recordarlos, Las venas abiertas de América Latina, Vagabundo y otros relatos, La canción de nosotros, Días y noches de amor y de guerra, Memorias de fuego,